Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mary Shelley, tercera parte. Esta es su noche, la noche de historias, para pasárselo de miedo, con miedo. Continuamos conmemorando el 150 aniversario de la muerte de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, ocurrida el 1 de febrero de 1851. Como les anunciamos en nuestra anterior cita, les ofreceremos en esta y en la siguiente los momentos cumbres de la novela. Ya les recordamos que el 13 de marzo de 1995, en nuestro programa Cuando se llamaba Sobrenatural, iniciamos la adaptación radiofónica de Frankenstein o el moderno Prometeo, que constaría de 26 capítulos, finalizando su emisión el 18 de septiembre del mismo año. De tal adaptación, en la que también se trató de la época, vida y obra de Mary Shelley, les ofreceremos varias escenas, según los textos, correspondientes a las ediciones de 1818 y 1831. Y ya, ahora, prepárense a temblar con las escenas que les hemos seleccionado. Apaguen la luz. Quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Les esperan situaciones límite, las de Frankenstein o el moderno Prometeo. El horror esta noche le aguarda en un taller, en el taller de Víctor Frankenstein. Ingolstadt, 1791. En el año en que Johann Gottlieb Herder publica Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad y en el que Wolfgang Amadeus Mozart compone la flauta mágica. Noviembre, a las 12:45 de una noche. Están cerradas las viejas puertas de la ciudad. Contra ellas, ciegos, se estrellan gélidos vientos y contra las centenarias piedras de la muralla medieval. Otros vientos aúllan por las callejuelas de Ingolstadt. Desesperados, buscan a alguien a quien azotar con sus látigos. Pero las calles están solitarias. Nadie, ni un perro. Y acaban rabiosos, catapultándose contra las casas o contra los campanarios, y se rasgan, se agironan, se rompen. Pero algunos nos descubren, a usted, a mí, y nos empujan brutalmente o nos envuelven como garras y nos clavan sus afilados aguijones como puntas de alfileres en el rostro. Nos dirigimos hacia una casa de la ciudad, una de las que suelen alquilar los estudiantes, cercana a la universidad. La casa en la que, desde 1788, reside Víctor Frankenstein. Se nos hiela la sangre en las venas según nos acercamos a la casa. De miedo. Porque sabemos que en tal casa, en la habitación más alta de la misma, solo nos aguarda el horror, el espanto. Y, al dar la vuelta a una esquina, en una calle en tinieblas, ahí es. Usted, yo, nos miramos aterrados, sobrecogidos, pero nos atrevemos, nos arriesgamos, con la palidez del terror en nuestros rostros. A las 12:50 de una noche, abrimos la puerta. Oscuridad y frío. Aunque, tal vez, solo haya frío en nuestras mentes. Pase. Y usted, sin dudarlo, entra en la residencia de Víctor Frankenstein. El angustioso silencio que hay en el interior de la casa solo es roto por los vientos que embisten contra ella, contra su puerta, sus muros, sus ventanas. El resplandor de un rayo acaba de empavorecernos. Nuestros rostros, por unos instantes, han quedado reflejados en un espejo. Unos rostros espectrales, como nuestras sombras, largas, afiladas, y de nuevo, la oscuridad. Subamos. El taller, en la habitación más alta. Llueve. Sabemos, usted, yo, todos, que tenía que llover. Está escrito. Ánimo. Y, en una terrible noche de noviembre, subimos, lenta, sigilosamente, la escalera que nos conduce al laboratorio de Víctor Frankenstein. Escalón tras escalón, segundo tras segundo, subimos, palpitando alocados nuestros corazones. Escalón tras escalón, latido tras latido, en una tétrica noche de noviembre. Al final de la escalera, una puerta. Está cerrada. Silueteada por la luz que se sale, puede que huya del taller por sus ranuras. La luz baña un suelo de maderas carcomidas. Entremos. Un rayo ilumina nuestros rostros. ¡Qué rostros! El espanto aflora en ellos por todos los poros. A las 12:55 de una noche, señor, en el centro del taller, de espaldas a nosotros, él, Frankenstein, inclinado sobre algo o alguien. Los vientos y la lluvia golpean en los cristales de la ventana, pero también penetran por un tragaluz por el que gruesos cables que se agitan como tentáculos de un pulpo gigantesco se pierden en la negrura de un cielo amenazador. Víctor Frankenstein se inclina aún más sobre lo que está a sus pies, en el suelo del taller. ¿Qué hace? Parece conectar los cables a la placa en la que algo está tendido. y unos tubos como puños en lo que yace ante él, en el que las gruesas agujas que hay al final de los tubos las hunde. Un rayo acaba de iluminar el laboratorio. Acabamos de ver, atónitos, por unos instantes, cuántos aparatos, cuántos instrumentos hay en el taller. Máquinas, tubos, probetas, alambiques. De nuevo, las sombras. Solo queda una vela encendida. Víctor Frankenstein se pone en pie. Tiene los cabellos alborotados y rota la camisa. Se vuelve lentamente hacia nosotros. Ya, sus ojos desorbitados, parece que nos mira. Sentimos un escalofrío por todo el cuerpo. En su rostro se refleja una ansiedad casi agónica. Sí, sabemos lo que dirá. En una lúgubre noche de noviembre, mi creación quedó terminada. En una siniestra noche, con una ansiedad rayana en la agonía, reuní a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir vida a la cosa que yacía a mis pies. La chispa vital, la chispa de la existencia. Se nos acerca. A la una de la madrugada, la lluvia golpeaba en los cristales de la ventana. La vela estaba a punto de consumirse. Pero Víctor Frankenstein, de un salto, se pierde en un rincón del laboratorio, entre tétricas sombras. No sé, parece accionar unas manivelas. Y, de pronto, por los tubos, hacia lo que está en el suelo, se precipita un líquido rojo. Rojo como la sangre. Y, señor, es como si el laboratorio, como si en él cayese un rayo, se estremece. Un lacerante fulgor nos ciega. Y, de pronto, a la mortecina luz de la llama de la vela que se extinguía, sus ojos, vi abrirse sus ojos amarillentos y apagados. Los ojos de la criatura. Respira profundamente, con dificultad, y sus miembros se agitan, se convulsiona. Vive. ¡Vive! Pero, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Cómo expresar mis emociones? ¿Cómo decir lo que siento? ¿Cómo transmitir mi sensación ante esta catástrofe? ¿Cómo describir al repugnante engendro que con tan infinitos trabajos y cuidados había logrado formar? ¿Cómo? Sus miembros eran proporcionados, seleccionando unos rasgos hermosos para él. Hermosos. Grico. Su piel amarillenta apenas cubre los músculos y las arterias. Se ve la sangre por sus venas, por sus vasos sanguíneos. El cabello negro, abundante, suelto. Y los dientes. Los dientes con una blancura de las perlas, pero todo ello no hace más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, vidriosos. Tienen el mismo color, casi el mismo color pálido, sombrío de las órbitas en las que están hundidos. Hundidos como en un abismo. Su piel apergaminada, su rostro arrugado y los labios tan negruzcos, rectilíneos, estirados, negros. Mi creación. Mi monstruosa creación. Mi creación. Convulsivamente, respirando con gran esfuerzo, pero viviendo. Me pregunto, aterrado, horrorizado, si esa criatura ya pensará. ¿Qué siente? ¿Placer? ¿Dolor? ¿Qué hay si hay algo en su mente? Nada. No existía, y de pronto, sus células viven. En su cerebro se agitan las neuronas conectadas por filamentos nerviformes. Comienzan a llegarles mensajes de frío, aunque no sabe lo que es el frío. De calor, aunque no sabe lo que es el calor. Secuencias de impulsos. Tiene que interpretarlos. Sensaciones. Vive. Frankenstein, a bordo del barco que navega hacia el Polo Norte, le relatará al capitán Walton, que le escucha atónito, angustiado, horrorizado. Amigo mío, yo no sé lo que me acaba de contar. Dios mío, esto tiene que ser una pesadilla. No es posible. Capitán Walton, nuestra manera de vivir nunca cambia tanto como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado infatigablemente durante casi 2 años con el único objeto de infundir vida, de dar vida a un cuerpo inanimado, a un cuerpo inerte. Para ello, me había privado de descanso, de salud. Lo había deseado con un ardor que excedía con mucho a la moderación. Pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser, el aspecto que tenía aquel al que había creado, salí precipitadamente del laboratorio. Estuve durante largo rato paseando por mi dormitorio de un lado a otro sin poder lograr conciliar el sueño. Me parecía imposible llegar a serenarme hasta que el cansancio siguió a la inquietud que había soportado previamente y me arrojé sobre el lecho, tratando de encontrar algunos momentos de olvido. Fue en vano. Pude dormir, sí, pero tuve horribles pesadillas, turbulentas pesadillas. Veía a Elizabeth, a mi querida Elizabeth radiante, paseando por las calles de Ingolstadt, tan bella, tan rebosante de salud. Elizabeth. Elizabeth. ¡Víctor! Sorprendido, lleno de alegría, la estreché entre mis brazos. La abracé. ¡Víctor! ¡Elizabeth! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Mi Víctor! Pero al besar sus labios por primera vez, le empalidecieron. En sus labios la palidez de la muerte. La muerte. Sus rasgos cambiaron. Sus facciones se transformaron. Tuve la sensación, la horrible sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Su cuerpo estaba cubierto por un sudario y los gusanos pululaban, reptaban, se retorcían entre los dobleces, entre los pliegues del sudario. Desperté horrorizado. Sudor frío perla su frente. Le castañetean los dientes. Se convulsionan sus músculos. Y a la amarillenta luz de la luna, que se abre paso entre las negras nubes, filtrándose por las hendiduras de las contraventanas, ve al engendro, al monstruo que ha creado. ¡No! ¡Él no! La criatura ha entreabierto las cortinas que rodean la cama. Le mira fijamente. Entreabrió las mandíbulas y murmuró. Unos sonidos inarticulados, ininteligibles, puede que a la vez intentando sonreír. Es posible que hablara, pero su creador no le oyó. Ni usted, ni yo. Y una de las manos del monstruo se tiende hacia Víctor. No. Como para cogerle o detenerle. Pero, esquivándole, salta del lecho y sale corriendo de la habitación. Frankenstein ya no está. Baja precipitadamente por la escalera. Pero sí está la criatura. Frente a nosotros. Frente a usted. Frente a mí, frente a todos, silueteada por la pálida luna, es horrible. Mira hacia un lado, hacia otro, hacia nosotros, pero usted, yo, no le somos visibles, somos de otro tiempo. Tiene la mirada perdida y no sabe qué hacer. ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo sabe. ¿Fue tras usted? No lo sé, Capitán Walton. Nunca mientras huía miré hacia atrás. Temía hacerlo. Temía ver a aquella criatura tras de mí siguiéndome. Me refugié en el patio de la casa en donde vivía y allí permanecí el resto de la noche paseando arriba y abajo, presa de las más grandes agitaciones, escuchando atentamente. Cualquier ruido me alertaba porque temía que alguno me anunciara la proximidad del cadáver demoníaco al cual le había dado una vida tan miserable, tan desventurada. Ah, amigo mío. Tal vez sería preferible que dejase de recordar lo que sucedió. Le encuentro demasiado... No, capitán, no. Debo contárselo todo. Todo. Suspiro estremecido, porque ningún mortal podría soportar la vista de aquel horrible semblante. momia reanimada no sería tan espantosa como aquel desdichado. La verdad es que ya lo había observado cuando aún estaba incompleto. Sí, era feo, repugnante. Su rostro, sus manos. Pero cuando sus músculos y sus articulaciones fueron dotados de movimiento, se convirtió en algo que ni Dante hubiera podido concebir. La criatura poco a poco comienza a conocer el mundo. En un bosque encuentra refugio. Se lo cuenta a Víctor Frankenstein. Se sucedieron muchos ocasos y amaneceres, y cuando menguaron las noches, comencé a diferenciar mis sensaciones. Poco a poco fui distinguiendo con claridad la corriente cristalina que me proporcionaba la bebida y los árboles que me protegían con su follaje. Me complació mucho descubrir que los agradables sonidos que a menudo recreaban mis oídos procedían de las gargantas de los pequeños animales con alas que tantas veces interceptaban la luz. Empecé también a observar con mayor precisión las formas que me rodeaban y a percibir los límites de la brillante bóveda de luz que se extendía sobre mí. A veces intentaba imitar el agradable trino de los pájaros, pero no podía. Otras quería expresar mis sentimientos a mi modo, pero los toscos e inarticulados sonidos que producía me hacían embudecer de susto. La luna había desaparecido de nuevo y volvió a aparecer menguada, mientras yo seguía en el bosque. Mis sensaciones eran ya claras y en mi mente surgían cada día más ideas. Mis ojos se acostumbraron a la luz y a percibir los objetos en su auténtica forma. Podía distinguir una hierba de un insecto. Y poco a poco empecé a distinguir una hierba de otra. Descubrí que los gorriones solo proferían notas discordantes, mientras que las de los mirlos y los tordos eran gratas y seductoras. Un día en el que el frío me acosaba, encontré una fogata que habían dejado unos vagabundos y experimenté una gran emoción al ver el calor que desprendía, que me era muy grato. En mi alegría metí la mano entre las ascuas encendidas, pero la retiré inmediatamente con un grito de dolor. Pensé que era muy extraño que una misma causa produjera efectos tan opuestos. Examiné el material de la hoguera y descubrí con satisfacción que se trataba de madera. Rápidamente recogí algunas ramas, pero estaban húmedas y no prendieron. Esto me apesadumbró y me quedé sentado observando la actividad del fuego. La leña mojada que había puesto junto a la hoguera se secó y acabó encendiéndose también. Esto me hizo pensar. Descubrí la razón al tocar las distintas ramas y me puse de nuevo a reunir una gran cantidad de ellas para ponerlas a secar y tener una buena provisión. Cuando llegó la noche y con ella el sueño, tuve miedo de que se apagara el fuego. Lo cubrí cuidadosamente con troncos y hojas secas y coloqué encima ramas húmedas. Luego me tumbé en el suelo sobre la capa y me quedé dormido. Cuando desperté, ya había amanecido y lo primero que hice fue ocuparme del fuego. Lo destapé y una brisa suave hizo brotar de él una llama. Esto me indujo a construir con ramas una especie de abanico que me permitía encender las brasas cuando parecían a punto de extinguirse. Cuando de nuevo cayó la noche, descubrí con gozo que el fuego, además de dar calor, también daba luz, siendo útil para preparar alimentos, pues había encontrado restos de asado que los viajeros habían dejado y que tenían un sabor mucho más agradable que las bayas que cogía de los árboles. Intenté hacer lo mismo con mis alimentos y descubrí que así las bayas se estropeaban, pero que las nueces y las raíces tenían un sabor mucho más agradable. Pero los alimentos empezaron a escasear y a veces pasaba todo el día buscando vanamente algo que mitigara los tormentos del hambre. Al darme cuenta de esto, decidí abandonar el lugar que hasta entonces había habitado y buscar otro donde pudiera satisfacer más fácilmente las pocas necesidades que sentía. Lo que más lamentaba era la pérdida del fuego que había encontrado por casualidad y que no sabía cómo producirlo. Pasé varias horas pensando en el problema, pero me vi obligado a abandonar todo intento de reproducirlo. Envolviéndome con la capa, crucé el bosque hacia el sol poniente. La criatura descubre por medio del diario de Víctor Frankenstein cómo fue creada, algo que echa en cara a su creador. Yo te creé, ser abominable. Yo, y en guerra estoy contigo. Como Adán, Frankenstein, no había lazo que me uniera a otro ser viviente. Por lo demás, su condición era completamente distinta a la mía en los demás aspectos. Él había surgido de las manos de Dios como una criatura perfecta, próspera y feliz, cuidada con especial atención por su creador, pudiendo conversar con seres de esencia superior a la suya y de ellos adquirir mayor saber. Yo, en cambio, deforme, indefenso y solo, Muchas veces consideré que Satanás era el responsable de mi condición, pues a menudo, como a él le ocurría, al mirar la hermosura de mis protectores, se despertaban en mí amargos sentimientos de envidia. Satanás, no te creo. Fui yo, Víctor Frankenstein, y te infundí vida para el bien, no para el mal. Pero no debí hacerlo, aunque ya es tarde para el arrepentimiento. Otro hecho fortaleció tales sentimientos. Poco después de mi llegada al cobertizo, descubrí algunos papeles en el bolsillo de la ropa que me había llevado de tu laboratorio. ¿Unos papeles, dices? Sí, Frankenstein. Al principio no les di importancia, pero cuando ya era capaz de descifrar los rasgos escritos en ellos, me puse diligentemente a estudiarlos. Era tu diario de los 4 meses anteriores a mi creación. Mi diario. En él describías paso a paso el desarrollo de todos tus trabajos. Una relación en la que se entremezclaban referencias e incidentes de tu vida cotidiana. Sin duda, recordarás esos papeles. Me había olvidado del diario. Aquí tienes esos papeles, Frankenstein. En ellos se encuentra todo lo referente a mi nefasto, execrable origen. Revelan con precisión toda la serie de repugnantes circunstancias que lo hicieron posible, y se da una minuciosa descripción de mi aborrecible y detestable persona en un lenguaje que refleja tu propio horror y que hizo el mío imborrable. Sentí náuseas al leerlos. Me sentía enfermo. ¡Frankenstein!, exclamé. ¡Maldito sea el día en que recibí la vida! ¡Maldito creador! ¿Por qué hiciste un monstruo tan horrible del cual incluso tú te apartas asqueado? Dios, en su misericordia, creó al hombre hermoso y atractivo, a su imagen y semejanza. Pero yo no soy sino un ente repugnante, cuya semejanza con el hombre lo hace más horrible aún. ¡Ah, Frankenstein! Satanás tenía compañeros para admirarlo y apoyarlo. Yo estoy solo. Solo. Me desprecian. Soy abominable. La criatura, que no solo causa horror a cuanto se cruza, sino también odio, está decidida a vengarse de su creador. Y habrá una víctima inocente, la del hermano de Víctor Frankenstein. Frankenstein se lo cuenta al capitán Robert Walton, que lo ha recogido en su barco en el Polo Norte. Al cabo de 2 meses llegó a los alrededores de Ginebra. Fue en un anochecer. Buscó un escondite entre los campos cercanos a la ciudad, en donde pensar acerca de la forma en que debía presentarse ante mí. Se sentía agobiado por el cansancio y el hambre, y demasiado desdichado para gozar de la suave brisa del atardecer o del espectáculo del sol ocultándose tras los imponentes y formidables montes del Jura. Un corto sueño le libró del dolor de pensar. Un sueño que fue interrumpido por un hermoso niño al acercársele corriendo al lugar que había elegido como refugio. De pronto, al verlo, me asaltó la idea de que tal criatura no tendría prejuicios y de que era demasiado pequeña como para haber adquirido el miedo a la deformidad. Por lo que, si puedo cogerlo y educarle para que sea mi amigo y compañero, no estaré solo en este poblado mundo. Impulsado por tal pensamiento, cogí al pequeño cuando pasó junto a mí. Tan pronto como me vio, se cubrió los ojos con las manos y dejó escapar un grito desgarrador. Pero, niño, no. Y la aparté con fuerza las manos del rostro. ¿Qué significa esto? No trato de hacerte daño. Escúchame. ¡Suélteme! Quiero ser tu amigo. ¡Déjeme ir! ¡Es un monstruo horrible! ¿Un monstruo? ¡Es repugnante! ¡Quiere comerme! ¡Suélteme! No. ¡No! ¡Es un ogro! ¡Suélteme o llamaré a mi padre! Pequeño, ya no verás más a tu padre. Tienes que venir conmigo. ¡Monstruo perverso! ¡Déjame ir! ¡Mi padre es un juez! ¡Es el señor Frankenstein! ¡Frankenstein! ¡Él te castigará! ¡No te atreverás a retenerme! ¡Frankenstein! Entonces tú, pequeño, perteneces a mi enemigo. Perteneces a aquel de quien he jurado vengarme eternamente. Frankenstein, serás mi primera víctima. No, mi padre. El niño siguió forcejeando y cubriéndome de insultos que solo traían desesperanza a mi corazón. Cogí del cuello para hacerle callar y apreté su garganta y en un instante después cayó muerto a mis pies. Contemplé a mi víctima con el corazón henchido por aquel triunfo infernal. Yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le traerá dolor, le desesperará y otras mil calamidades que le atormentarán y le destruirán. ¡Le destruirán a Frankenstein! Víctor Frankenstein, disponiéndose a cumplir la promesa que hizo al monstruo, la de crear una hembra para él, reflexiona sobre sus consecuencias. Estoy a punto de dar vida a otra criatura. Vida. Pero del comportamiento que tendrá, nada puedo adivinar. Será como él. Puede llegar a ser mil veces más diabólica que su compañero. Deleitarse con el dolor, con la muerte. Él me ha jurado que en cuanto tenga a su hembra se alejará del hombre para siempre, ocultándose en parajes desérticos. Pero ¿y ella? Ella, aún sin vida, no ha hecho tal juramento. Ella, que con toda probabilidad puede ser un animal capaz de pensar y razonar, tal vez se niegue a cumplir un pacto hecho antes de su creación. Y hasta pueden llegar a odiarse mutuamente. La criatura que hoy vive odia su propia monstruosidad. No puede ocurrir que la aborrezca aún más cuando la vea reflejada en forma femenina. Puede que ella lo rechace, que se aparte de él con repugnancia, que busque la superior belleza del hombre. ¿Y si le abandona? Él de nuevo solo, desesperado, mucho más por ser despreciado por un ser de su misma, de su propia especie. Ah, ¿pero qué estoy haciendo? Aun cuando abandonen Europa para ir a vivir a las soledades del Nuevo Mundo, una de las cosas que más anhelará el demonio es tener hijos como consecuencia del afecto que tanto desea. Por la tierra se puede propagar una raza de demonios capaces de reducir la misma existencia de la especie humana a una condición precaria y llena de horror. Tengo derecho a desatar esta maldición sobre las generaciones venideras en mi propio provecho. Hasta ahora he estado animado por los sofismas del ser que he creado. Sus amenazas me han aterrorizado. Pero ahora, por primera vez, comprendo la maldad que encierra mi promesa. Me estremezco al pensar que en épocas futuras se maldecirá mi egoísmo por haber comprado la paz a un terrible precio, el de la existencia de toda la raza humana. ¿Qué es? Un temblor conmociona todo mi cuerpo. El corazón se me paraliza. No, no. Veo a la luz de la luna al demonio en la ventana. Una espantosa sonrisa arruga sus labios al hallarme cumpliendo con la tarea que me he asignado. Me ha seguido, sí, me ha seguido. Ha vagado por los bosques, se ha escondido en cuevas, se ha refugiado en páramos deshabitados y ahora está aquí, aquí. Viene a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Al mirarle descubro en su horrible rostro una expresión de malevolencia y de traición. Mi promesa, la de crear otro ser como él. Me invade una sensación de locura. Ese otro ser, tengo que destruirlo. Tengo que destruirlo. ¡Destruirlo! ¡Destrozarlo! ¡Destruirlo! Frankenstein, has destruido el trabajo que ya habías empezado. Lo has destrozado. ¿Qué te propones? ¿Te atreves a romper tu promesa? He soportado miserias y fatigas. Me fui de Suiza cuando tú lo hiciste. Me arrastré por las riberas del Rin, entre sus islas y por las cimas de sus colinas. He vivido muchos meses en los montes de Inglaterra y en las soledades de Escocia. He padecido cansancio, hambre, frío, y te atreves a destruir mis esperanzas. ¡Vete! Rompo mi promesa. Jamás volveré a crear otro ser deforme y vil como tú. Esclavo, intenté razonar contigo, pero te has mostrado indigno de mi condescendencia. Recuerda mi poder. Te crees desgraciado, pero puedo hacerte tan miserable que hasta la luz del día te será odiosa. Eres mi creador, pero yo soy tu amo. ¡Obedece! La hora de mis vacilaciones ha pasado, concluyendo así el periodo de tu poder. Tus amenazas no pueden conmoverme, ni obligarme a ejecutar ninguna maldad. Al contrario, reafirman mi determinación de no crear una compañera para tu perversidad. ¿Crees acaso que con toda sangre fría puedo crear a un demonio que goce con el dolor y la muerte? ¡Vete! Estoy decidido y tus palabras solo lograrán despertar mi ira. ¿Por qué cada hombre ha de tener una esposa para su lecho y cada bestia su compañera? Y yo tengo que permanecer solo. Mis buenos sentimientos han sido recompensados con el odio y el desprecio. ¡Ah, mortal! Podrás odiar, pero ten cuidado. Tus horas transcurrirán en el terror y las miserias, y pronto descargaré sobre ti el golpe que te hará infeliz para el resto de tus días. ¿Por qué habrías de ser feliz cuando yo me arrastro en medio de mi dolor? Puedes destruir mis demás pasiones, pero quedará el deseo de la venganza. Venganza que a partir de hoy me será más preciada que la luz o el alimento. Frankenstein, podré morir, pero antes tú, mi tirano y verdugo, maldecirás el sol que alumbra tus desgracias. Ten cuidado, pues no temo a nada. Por lo tanto, soy poderoso. Con la astucia de la víbora, esperaré a que llegue el momento de inyectarte el veneno. Te arrepentirás, mortal, del daño que me has causado. ¡Calla! ¡Demonio! Y no envenenes el aire con la vileza de tus palabras. Te he dado a conocer mi decisión. Y no soy un cobarde para doblegarme ante tus amenazas. ¡Vete! ¡Soy inexorable! Bien, Frankenstein. Me voy. Pero recuerda, sí, recuerda, estaré contigo en tu noche de bodas. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Mary Shelley, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Luis Alonso Carrasco, Pilar Socorro y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.